Sigo soñando, sé de ti y estás diciendo algo. ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado. Luces que se encienden, crece mi pasión. Sueña que es posible, sube y al telón, te sube y al telón. Vibras en mí. Suelto mi voz, música es, solo no estoy. Nacen y siendo melodías que lo cuentan todo. Ven a cantar, seamos dos. Música en ti, libres de amor, cambiando el mundo. Siempre música seremos todos. Música seremos todos. Oh, oh, oh. Estoy buscando algo, donde voy. Siempre te encuentro, sigo soñando. Sé de ti y estás diciendo algo. ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado. Luces que se encienden, crece mi pasión. Sueña que es posible. Sube y al telón, sube y al telón. Vibras en mí, suelto mi voz. Música es, solo no estoy. Nace mi siento, melodías que lo cuentan todo. Ven a cantar, seamos dos. Música en ti, libres de amor, cambiando el mundo. Siempre música seremos todos. Música seremos todos. Wow, wow, wow, wow. Siempre música seremos todos. Wow, wow, wow, wow. Siempre música seremos todos. Wow, wow, wow, wow. Siempre música seremos.